son actividades como puede ser, por ejemplo, el debate, que sé que se está haciendo en sexto y que se hace también en cuarto, y también el teatro. Como sabrás, porque tú lo has practicado, pues esas actividades pues desarrollan mucho las habilidades sociales, sobre todo a la hora de relacionarse con unos compañeros y con otros. Quiero añadir que hace un par de semanas hubo un debate en mi clase y aunque yo no estuve, yo me enteré de que iba el debate, más o menos. Y la dinámica fue, pues, lo que hemos hablado, ¿verdad? Sí. Intentar respetar el turno de palabra, sí. Respetar las opiniones de los demás, no imponer tu propia opinión. Bueno, pues todo eso está relacionado. Solo lo enseñas como si fuera un proyecto en una cartulina, tú tienes que enseñarlo, pero no puedes decirle a todo el mundo que lo que está en el proyecto es lo único que es el mejor. Que es lo único válido, exactamente, sí, diferentes puntos de vista. Pues eso está incluido también en el proyecto lingüístico del centro. También el teatro. El teatro nos enseña muchas veces la forma en la que tenemos que hablar, la forma en la que tenemos que respetar los turnos de palabra también, habilidades sociales con respecto a la dramatización, y todo eso se está desarrollando.